Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, teléfono 97-800-38. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad, número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Buenas tardes a todos, a todas. Iniciamos este programa del día 23 o 24, ya 24 de julio. Mañana 25 es día Santiago, Santiago Cuautenco, Santiago Tlatelolco, tantos Santiagos, que es el sol en el cenit, ¿no?, de nuestro valle de México. Eso, por eso es Santiago. Bueno, es otro tema, es otro tema. Y estamos aquí, Rocío Castillo, buenas tardes, en los controles técnicos, como todos los lunes, Esperanza Rascón en la conducción de este programa, y estamos acompañadas aquí, estamos acompañadas, sí, Rocío, su servidora, y pues otras mujeres que ahorita les vamos a hacer la presentación. Maki Flores, buenas tardes, Maki. Hola, buenas tardes. Está Ariadna Perdomo, buenas tardes. Y está Rosario Vallejo Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cada una de ellas, y juntas también, está trabajando en pro de la protección. En este caso vamos a centrarnos mucho en la protección de unos animales que vemos por todos lados y que dice que es el mejor amigo del hombre, que es el perro. Son los perros, los perritos. Bueno, estas tres mujeres se dedican de una u otra manera a el cuidado, a la atención, a darle seguimiento a esta fauna, ¿no? Esta fauna callejera a veces, fauna familiar a veces, ¿no? Pero que es son los perros. Maki Flores tiene una clínica de perros. Perros, se llama Clínica Bellos Bulldog, sumando patitas en Ozumba, ¿no? Así sumando es. Patitas. Exacto, sí. El refugio es Sumando Patitas y se encuentra en el municipio de Ozumba. Ándale, muy bien, gracias por la aclaración, Maki. Y Rosario Vallejo, ella tiene, pertenece a una asociación civil que es Latidos de la Naturaleza AC, aquí en Amecameca, ¿sí? Sí, muy bien. Soy la representante de la asociación civil. Muy bien. Y Ariadna Perdomo, que ella es rescatista de perros, pero lo hace de manera independiente. Sí, justamente desde hace 4 años. Se dedica, tiene esta preocupación. Y pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es, quien, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra, que me diga qué es, por qué se han dedicado a este trabajo, a esta actividad? Bueno, en este caso, de experiencia personal te podría hablar mucho, y yo creo que todos llegamos a esta labor por diferentes razones. En mi caso yo lo traía, yo era la niña que metía los perritos en la mochila, metía los gatos que encontraba y cuyos papás se veían con la problemática de encontrarles casa, ¿no? Siempre lo traje. Realmente yo comencé a ser rescatista independiente antes de pertenecer a una asociación porque yo adopté un perro. Yo adopté un perro llamado Barbas. Él fue como mi inspiración. Ajá. Entonces, él me motivó. Dije, bueno, si hay animales que te pueden dar tantísimo, ¿por qué no regresarles un poco? Entonces, empecé a encontrar gente que decía, ¿sabes qué? A mí también me choca el maltrato, me choca el abuso, no soporto ver tantos animales en situación de calle. Entonces, nos fuimos enfocando y después nos hicimos asociación civil. ¿Por qué? Porque nosotros creímos que siéndolo, todo se facilitaría. No fue así, pero bueno, el trabajo está. Sí, realmente no es así. Entonces, llegamos a este punto porque yo creo que tenemos este gusto por proteger al indefenso, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué aquí. Muy bien, esta fue Rosario Vallejo Martínez. Y ahora le preguntaríamos a Maki Flores, ¿por qué? ¿Por qué te dedicas a esto? Porque, buena pregunta. creo que tuve el mejor ejemplo desde casa, ¿no? Mi mamá. Mi mamá es médico veterinario y siempre me enseñó a cuidar, respetar y amar a los animales. Entonces es algo que se inculca, es algo que creo que lo vas transmitiendo, y tal como lo decía Rosario, ¿no? Vas encontrando esa gente que está en la misma sintonía que tú, uh-huh, y el mismo amor y cuidado por los animales te lleva a hacer grandes cosas, y en este caso pues serían las asociaciones, el grupo de personas que nos dedicamos a esto. Muy bien, Maki, Ariadna, ¿qué? ¿Tú qué puedes decir al respecto? Pues fue algo espontáneo porque realmente, digo, sí me han enseñado a respetar a las personas, a los seres vivos que me rodean, pero en especial, pues yo con un perrito que me regalaron, empecé a ver la diferencia, ¿no? De tener a mascota, un animal de compañía a tu lado, que te da pues ciertas satisfacciones, pues es un ser que es incondicional para ti. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver perritos en la calle y ya no pude así como hacer que no veía yo ese problema. Es lo mismo. Entonces, ahí fue donde conocí a Rosario y vi, y ya vas conociendo a personas y es donde vas dándote cuenta de que hay muchas personas que están luchando por esa labor y te vas, uh-huh, motivando a seguir haciéndolo. Uh-huh. ¿Qué significa, Rosario, tantos perros en la calle? Bueno, simplemente yo creo que son el resultado de la falta de conciencia de las personas, la falta de responsabilidad. Nosotros los rescatistas manejamos una idea que es muy común para nosotros y se llama tenencia responsable. La falta de tenencia responsable es lo que lleva a los municipios a sobresaturarse de animales en situación de calle, porque estamos de acuerdo que los animales no aparecen de la nada, son el resultado de varias y varias camadas que por descuido la gente han dejado que sucedan. Uh-huh. ¿Qué significa a nivel emocional? Bueno, yo creo que todas estamos de acuerdo, es un pesar que ya se tiene. Cuando tú te vuelves rescatista, o simplemente cuando estás en desacuerdo con la injusticia, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo porque sabes que hay animales sintientes que tienen muchísimas carencias. Tratas de hacer lo que puedes, tratas de llevar el mensaje a las personas, que la gente entienda que toda esta cantidad de animales en la calle es resultado de nuestra falta de compromiso para tenerlos correctamente. Eso, perdón, aunado a la falta de interés de las instancias públicas por resolver también de una manera ética el problema. ¿Qué significa una manera ética? Ética, hablando desde un concepto enteramente moral para nosotros los rescatistas, es que no se pierdan vidas, que no tengamos esta idea de perrera que viene y hace redadas, y si a mí ya me estorba este animal, me deshago de él. Yo creo que eso no debería de ser. Lo que buscamos es que éticamente el municipio entienda que este problema se va a atacar de raíz desde esterilizaciones. No apoyamos las redadas. Muchas veces la gente no entiende qué implica la perrera. Piensan que es un lugar como un refugio en el cual los van a tener, y no es cierto. Sabemos que en la perrera los animales son muertos, ¿no? Y de las peores maneras, porque a veces también hay un desvío de recursos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para nosotros la manera ética es de que se respete la vida del animal en cuestión y que se busquen soluciones libres de dolor para él. ¿Cuáles serían, Maki, esas soluciones libres de dolor? ¿Qué significa una solución libre de dolor? Bueno, como lo mencionaba Rosario, lo que todas buscamos y estamos a favor, obviamente, es de la vida, de respetar a los animales, que ellos no pidieron estar en la calle, simplemente es el resultado de una sociedad irresponsable, de un gobierno que no toma las medidas necesarias. Pedimos la esterilización para no llegar al sacrificio. Sabemos que a pesar de estar la ley de bienestar animal, los perros se siguen sacrificando con electrocución, veneno en las calles. Es más fácil, es más barato para los municipios, los ayuntamientos, claro, pero definitivamente ocasionan dolor para algo que pues no fue la culpa de ellos. Y perdón, y ocasionan un mal ejemplo. Un mal ejemplo a las generaciones que vienen, generaciones a las cuales les estás enseñando que si te estorba, mátalo, te estorba, te deshaces de él. Entonces, todo esto conlleva a que ya haya niños que, ¿sabes qué? Pues es un animal, no siente, desde ahí está el problema. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, Ariadna? Sí, yo apenas, bueno, me he estado documentando acerca del maltrato animal y me queda claro que también lo he visto en estadísticas de países de primer mundo, que una persona que maltrata a un animal maltrata a otro ser vivo, incluso a su familiar, y que desde ahí se puede manejar hasta el chantaje. O sea, ya es una persona que pues va más allá de lo que pues no sé, mentalmente se es correcto, ¿no? Entonces, yo sí estoy consciente de que debemos educar a la sociedad para evitar todo este tipo de situaciones, con el hecho de la esterilización, de ser responsable. Si tú vas a adquirir un animalito o algo, o sea, que lo cuides para el resto de su vida, incluyendo todas las cosas que conllevan, ¿no? Enfermedades, a lo mejor alguna, pues así situación de que te destrocen algo, pero pues es parte de, ¿no? Entonces, tener conciencia y respetar que pues es la naturaleza de un ser vivo. Me decías, Maki, que ustedes están preparando una campaña de esterilización. Sí, estamos... ¿En dónde va a ser? ¿En qué tiempos? Sí. Es la primer campaña de esterilización que la hace un grupo de fundaciones, que no es parte de ningún ayuntamiento, que no es parte de ningún grupo político. Son asociaciones de la sociedad civil. Sí, son fundaciones y que nos hemos dado a la tarea precisamente de eso, de concientizar a la población y de ayudar un poquito el problema que tenemos en cuanto a sobrepoblación de perros. Es una campaña que está en coordinación con Fundación Gerardo González y Cadep Ozumba y por supuesto Sumando Patitas. Tenemos 110 fichas para perros y gatos. Es en Avenida Alzate, número 90, enfrente de la tienda Cuatro Naciones como referencia. Y es el miércoles 16 de agosto. Y las fichas se empiezan a repartir desde las 8 de la mañana. Lo único que pedimos es que lleven su credencial una copia de credencial de lector, uh-huh, para las responsivas, y es totalmente gratuita. Uh-huh. O sea, el miércoles 16 de agosto en Antonio Alzate, número 90. Antonio Alzate, en Ozumba. Sí, en Ozumba. 90. Campaña de esterilización durante todo el día. Durante todo el día hasta completar las 110 fichas. 110 fichas. Bueno, pues es una buena cantidad de, si se agotan todas y no, si se hace todo. Pero, y sí, como cuántos veterinarios se necesitan para hacer todas esas intervenciones, porque es una intervención quirúrgica, ¿no? Pues sí, nosotros que hemos ya realizado 5 campañas y las hemos hecho de todo tipo, desde masivas, de diarias, de una vez por semana, uh-huh, se requiere el trabajo cooperativo de mucha gente, veterinarios, uh-huh, libres de prejuicio, veterinarios que busquen en verdad hacer un cambio por el municipio, uh-huh, porque te he de comentar que cuando nosotros tuvimos la primera campaña, los veterinarios nos arrancaban los pósters. ¿Por qué? Porque éramos competencia. Porque las esterilizaciones a bajo costo o incluso gratuitas, pues no les convienen. Entonces, uh-huh, se batalla con mucho. Más o menos se necesitan como de 10 a 15 doctores. Uh-huh. Si es una campaña masiva, cada uno, uh-huh, opera alrededor de 10 a 15 animales, sí, dependiendo. Si son hembras, es más tiempo. Si, uh-huh, son machos, es menos tiempo. Ah. Pero se requiere mucha, uh-huh, gente. ¿Y hay que esterilizar machos y hembras? Sí, sí. La verdad, sí, mucha gente piensa que las hembras porque se reproducen, uh-huh, pero no, lo ideal es esterilizar ambos, uh-huh, porque a veces tú piensas que por tener tu perra encerrada ya no hay sobrepoblación, pero ¿qué pasa, uh-huh, si tu perro va y embaraza a la, claro, perra que está a la vuelta? Claro. Son cachorros que van, uh-huh, a estar en la calle, uh-huh, entonces lo ideal, e incluso por comportamiento, lo ideal es que sean ambos, uh-huh, es una recomendación. ¿Sí? Claro, además hay que tener en cuenta que en cuanto a la esterilización o castración siempre va a traer beneficios, ¿no? Uh-huh. Un perro pues más sociable, menos agresivo, cosas que se van dando, incluso perritos callejeros, que en nuestro caso estamos combatiendo eso, ¿no? Perros en situación de calle se están esterilizando, uh-huh, y castrando, uh-huh, ¿para qué? Para evitar agresiones, para evitar pues las típicas manaditas que se van a hacer, las agresiones, uh-huh, que estamos expuestos, uh-huh, como público en general, claro, porque a veces es así, ellos pues no están ahí por gusto, sino buscan el comer, el defender, sobrevivir, sobre todo. Uh-huh. Luego hay también quienes se van al monte y dejan los perros allá, los sueltan, claro, que son los se hacen animales feraces. Ese es el tipo, porque hay tres tipos, ¿no? Está tu perro de hogar, uh-huh, tu perro callejero, que es el que tiene casa, pero sale a la calle, uh-huh, el perro en situación de calle, que es el que nació en la calle, uh-huh, y el perro feral, el que está, uh-huh, en los montes, el que baja. Uh-huh. Los dos primeros tipos de perro pueden ser domesticados, uh-huh, el tercero sí, pero cuesta muchísimo trabajo. Entonces, uh-huh, al igual que Maki, creemos que la necesidad de esterilizar animales en situación de calle se va a traducir en muchos menos cachorros, uh-huh, cachorros que vienen a sufrir, cachorros que vienen a hacer las imágenes, cachorros que van a incrementar el número de heces, uh-huh, en vías públicas. Entonces, también es por ahí. Hay un, uh-huh, sistema. No recuerdo, porque las siglas están en inglés, pero el caso es de que tú, tal vez persona, ciudadano, civil, uh-huh, no eres rescatista independiente, no estás en una fundación, no estás en una asociación, pero quieres hacer un cambio. Es un proceso en el cual tú agarras un perrito, un amiguín callejero, lo llevas a esterilizar y lo sueltas. No te lo, uh-huh, puedes quedar, se entiende, uh-huh, no le puedes dar hogar temporal, se entiende, pero puedes hacer una diferencia, uh-huh, desde ahí. ¿Qué le estás garantizando? Que simple y sencillamente no se reproduzca. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Centro Educativo Ayapango, que es un centro particular preescolar, de nivel preescolar, y tiene talleres vespertinos, clubes de tareas, artes y manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasio, música y baile hawaiano. Tiene un sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación. Y pueden ustedes hablar, porque las inscripciones ya están abiertas, al 597-982-4718 o al celular 5546086986. Y también en Facebook está Centro Educativo Ayapango Preescolar. Calle Libertad, número 6, Ferrocarril y Callejón, sin salida, en Ayapango, de Gabriel Ramos Millán. Ya sabe, hable por teléfono. Y también pues está el otro Colegio Liceo Canadiense, que tiene maternal, kinder y primaria. También están las inscripciones abiertas. Cuenta con transporte escolar, también es una educación bilingüe, biblioteca, ludoteca, además de otros servicios, en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Y el teléfono es el 9780038 o en el correo liceo-canadiense@hotmail.com. Ya sabe, hable, comuníquese. Y pues hay una promoción de inscripción y de becas, así es que hable para que se informe. Y ahorita que andamos saliendo de vacaciones y que ya vamos a andamos buscando que otra vez que dónde van a quedar los hijos, pues llame a estos colegios y le damos las gracias a estos patrocinios. Y seguimos aquí con nuestras invitadas para que nos sigan platicando de este cuidado de animales. Bueno, yo me pregunto, el universo de cuidado, ¿es nada más hacia los perros o el perro es como el pretexto? ¿Por qué el perro y no los gatos o no los ratones? Ah, bueno, aguas. Yo creo que nos vamos más por el animal más accesible del al cual le podemos dar una ayudada. Nosotros manejamos, al ser latidos de la naturaleza, manejamos un marco un poco mayor. Hemos pasado denuncias sobre lobos aquí, sobre halcones que tienen encerrados. Uh-huh. Incluso tuvimos un caso en que metimos una vez un escrito por cómo tenían a un hipopótamo maltratado en un domicilio particular. Se siguió ese caso, logramos que lo recogieran, el animal murió a las 2 semanas, pero pues se hizo. Entonces, yo creo que nos vamos un poco más, sí, se entiende que el perro es uno de los animales más angelados, uh-huh. pero nos vamos más a la situación que están presentando nuestros municipios. Uh-huh. Yo creo que si estuviéramos en otro lado, pues cuidaríamos otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo considero que aquí mis compañeras de causa, si viesen una injusticia ante cualquier otro tipo de especie, uh-huh, estarían sobres, estarían ahí, ¿no? Uh-huh. Porque el rescatista tiene este gusto por salvar vidas, uh-huh, salvar vidas, ajá, importando si sean humanas, importando si sean animales, e incluso nosotros muchas veces en nuestros posts de nuestro perfil de Facebook, uh-huh, manejamos esta nueva conciencia, sea diferentes especies, las, uh-huh, ratas de laboratorio, roedores, que se proteja la fauna endémica de aquí de la zona oriente. Uh-huh. Entonces yo creo que nos vamos a una generalidad, pero trabajamos con la problemática principal que se encuentra en los municipios. Así es. ¿Tú qué podrías decir, Maki? Completamente de acuerdo con Rosario. Estamos a favor de la vida, sin importar especie. Uh-huh. Siempre vamos a defender eso, ¿no? La vida, ya sea de un perrito, gatito, hipopótamo, como lo mencionaba. Qué barbaridad, pero eso es impresionante, un hipopótamo. Aquí el problema es que el ser humano se cree dueño de la vida de los animales. No le importa sacarlos de su hábitat, de las costumbres que tiene, siempre y cuando cumpla el capricho de tenerlo. Uh-huh. Uh-huh. Y es algo que nos ha llevado a esto, ¿no? A veces, en cuanto a la relación de perros, se nos hace muy fácil llevarnos el perrito porque está muy bonito, uh-huh, sin saber que ese perro es de un tamaño muy grande para el departamento donde vivimos, para el, uh-huh, espacio que tenemos, para el tiempo que le tenemos destinado y sobre todo para nuestra economía, porque viene el gasto de cuidados, estéticas, veterinario, vacunas, uh-huh, cosas que realmente un perro necesita tener. Eso, si la gente está consciente de una tenencia responsable. Hay gente que solamente tiene el animal, uh-huh, por tenerlo. Uh-huh. Al ahí se va, amarrado, a la intemperie, si come, uh-huh, bien, si no come tan bien. Ahí, uh-huh, yo creo que, estarás de acuerdo, Maki, la idea es de que la gente se ha separado un poco del concepto de que los animales son seres sintientes, uh-huh, con necesidades. Entonces, simple y sencillamente, cuando llegan fechas de adopciones para nosotros, ok, yo refugio, tengo tanto número de perros, sí, me impera sacarlos para darle oportunidad a nuevos animales, pero tú, adoptante, ¿estás consciente del compromiso que implica tener un animal de compañía? Que así es como se le define a los perros y a los gatos hamsters, uh-huh, los que puedan estar en un hogar. Uh-huh. O sea, ¿estás consciente de que come, de que defeca, de que le duele, de que se enferma? Entonces, es un poco difícil que la gente tenga esta nueva conciencia de lo que implica un animal de compañía. Uh-huh. Perdón, los estoy escuchando, pero ando buscando aquí un texto de, no sé si ustedes conocen el texto del jefe Seattle, que es un texto de un indio norteamericano que en 1984, más o menos, o antes, un poco antes, en los años 40 del siglo XIX, le pide el presidente de Estados Unidos que les vendan su tierra. Uh-huh. Y entonces él dice, nada más este pedacito, sobre el entorno de la naturaleza, sobre, ahora sí que, los latidos de la naturaleza. Les recomiendo que la lean, está aquí en Wikipedia, porque dice, ¿qué es el hombre sin los animales? Es un pedacito. Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todos. Ustedes deben de enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con la vida de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Y bueno, ahí me dice, yo no entiendo cómo el hombre blanco desde esta, claro, máquina el animal de vapor, se refiere a las locomotoras, puede pasar con sus rifles matando búfalos, ¿no? Sin ningún interés más que el matarlos, cuando nosotros hemos matado a los búfalos, pero solamente para comerlos, porque es nuestro alimento. Y cuando matamos a un animal es precisamente porque nos los vamos a comer, pero no entendemos esta actitud de el hombre blanco que se dedica a matar animales, ¿no? Y esta parte que dice, si los animales perecen, el hombre perecerá también de una gran soledad, ¿no? ¿Sí vas a decir algo, Rosario? Sí, es que yo creo que no podemos nosotros como seres humanos olvidar que estamos conectados, ¿no? No podemos pretender tener una vida cuando estamos quitando otras. Yo creo que hasta en el nivel energético, no puedes tener una alimentación correcta de la misma energía si le estás faltando el respeto a la vida. Nosotros somos mucho de esa idea, el texto me parece buenísimo, la cita que mencionas, todo lo que ocurre a la tierra le ocurre a sus hijos, yo creo que lo expresa en pocas palabras. ¿Sabes qué le estás haciendo esto a tu madre? ¿Qué le pasará a tus hijos? ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? Y la cuestión de matar por necesidad a matar por gusto es un tema que da para muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ahí nos meteríamos en cacería y nos estarían esperando aquí afuera, ¿no? Entonces, pues a mí sí me gustaría que después me pasases el link o el título. Está el carto del jefe Seattle, así se busca. Y las comunidades, ya sean indígenas, tienen una idea de respeto a la naturaleza increíble. Que además, en estos momentos, en estos tiempos, es por qué se ha conservado en los lugares donde se remontaron las comunidades indígenas, precisamente para poder preservarse después de la llegada de los colonizadores, ¿no?, europeos. Digo en el continente, porque unos llegaron, no solamente los españoles, claro, aquí, pero no, llegaron ingleses a Estados Unidos y alemanes, Argentina. Sí, bueno, llegaron de todos. Y entonces, donde están asentadas comunidades indígenas, es donde se conservan más los ecosistemas. No es por casualidad, es porque así están acostumbrados. Y son luchas que ellos tienen de diario, que también estaría padre que uno, como público, que amante de la naturaleza, también te des cuenta de las luchas que tienen muchas veces las comunidades indígenas de diario. Evitar que entren mineras, evitar que me quiten mis tierras para hacer un centro turístico. ¿Por qué? Porque si eres amante de los animales, yo creo que te das cuenta que hay especies que tienen sus hogares. Entonces, no sé, da un marco muy grande. Así es. Y que precisamente los perros llegan de Europa. Aquí no se conocían los perros, ¿verdad? Y fueron utilizados también para cazar. A veces los humanos le hemos dado un uso erróneo a los animales, hablando del uso a los perros. Lo que tenemos ahora, ¿no? Las peleas de perros. Algo que debería de existir, algo contra lo cual apenas iniciaron hace un mes leyes, y que estamos de acuerdo que va a tardar un poco para que funcione en todo el movimiento legal. Pero yo siempre he sido de la idea de pensar, ¿cómo es posible que el humano tenga tanta capacidad malvada para cambiarle la naturaleza a un animal y volverlo contra otro mismo, ¿no? O sea, a mí me sorprende. Y cuando tú te vas enfocando en el tema, te vas dando cuenta cómo es que logran ese carácter en los animales. Desde que te amarro 3 días y no te doy de comer, porque te estoy entrenando. Desde que agarro mi perro Sporing, que es un perro Sporing, es aquel perro que agarro de la calle y lo utilizo para que el mío entrene. O sea, es una mafia realmente. Sí, ¿no? es una actitud bastante cruel, ¿no? Y que tiene muchas consecuencias, sí, con todo lo que estamos viviendo a nivel social, de violencia, o sea... Es un reflejo más. Así es, ¿no? Es lo que comentaba, ¿no? O sea, quien agrede a un animal, lo agrede a otro ser vivo y ya sin ningún miramiento, ¿no? Es que yo creo que es falta de respeto por la vida. Entonces, ¿cómo te van a interesar otras cosas si lo más básico, que es el respeto a la vida? Además, volvemos a lo mismo, ¿no? Un animal va a ser el reflejo de lo que le enseñas. O sea, tú puedes agarrar un perrito, sí, de la calle, pero puede ser el perro más noble si es que lo tratas con amor, con cuidado, a diferencia que si compraste un perro carísimo, pero lo estás entrenando para que agreda, para que mate.

Aparentemente el perro, que en este caso estamos enfocados en los perros, aunque desde ahora hay insectos que son sumamente valiosos, ¿no? Para el control de plagas, para, bueno, hay los pájaros que se comen a insectos que nos van y nos devoran los maíces, ¿no? Este terrible fraile, ¿no? Que es una plaguísima que antes decían, es que había un pájaro que se comía a ese insecto, ya no hay. Entonces, por eso se han incrementado, ¿no?, este tipo de plagas. Entonces, como decíamos antes de la pausa, como en la naturaleza todo está regulado unos con otros, ¿no? Claro. Cómo nos vamos regulando. Pero en el caso específico de estos perros, ahorita ustedes no escucharon porque estábamos en la pausa, pero estaban aquí nuestras tres invitadas hablando del llanto que les ha causado en algún momento el impacto emocional que han tenido sobre ciertas situaciones pues muy fuertes, ¿no? Con los animales, sobre todo con los perros que están viendo, ¿cómo trabajan eso y qué es? O sea, es como los médicos, yo me imagino, los médicos, los cirujanos lo tienen que tener así mucho. ¿Cómo lo trabajan? Yo creo que sobre la marcha, porque muchas veces no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Nosotros, yo recuerdo mucho un caso, salimos a repartir croquetas. ¿Por qué? A veces la gente lo ve mal y dice, pues es que ¿para qué le das de comer a un animal de la calle? Lo que tú provocas es que siga viviendo. Yo creo que, al menos nosotros, no podemos estar tranquilos sabiendo que hay animales que tienen hambre, ¿no? Uh-huh. Entonces, en nuestros recorridos, en bicicleta, para dar de comer, un día nos encontramos sobre la avenida Hidalgo, un perrito que nosotros pensábamos estaba hecho bolita por el frío. No, este perrito le habían cortado las orejas con cúter, tenía cortadas en cada una de sus extremidades y le habían deshecho la cadera. Lo levantamos en cachos, o sea, y fue, pues sí fue impactante, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que este pobre animal se encontró con este grado de maldad tan chico? Tenía 3 meses. Estamos hablando de que no tuvieron piedad ni de un cachorro. Y así te puedo contar muchísimos casos que sí te erizan la piel y te hacen pensar qué tipo de gente está aquí a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, así han sido varias cosas. Vamos sobre la marcha porque te puedo decir que hasta el momento sigo llorando. Hay momentos en que veo cosas que simplemente me suelto, me desahogo y digo, es que no podemos. Esto es enorme, estamos contra un monstruo uh-huh. de indiferencia. Pero retomamos aliento y dices, hay que seguirle. ¿Y sabes por qué? Porque ya mucha gente te ubica, para mucha gente eres el ejemplo. Uh-huh. Entonces, trabajamos con el ejemplo. Yo no puedo predicar algo si yo no lo estoy llevando a cabo. Uh-huh. Entonces, ese es mi motivo ahora. Llevarle a la gente la impresión de lo que se debe de hacer con los animales, de lo que es correcto, ¿no? Y sí, no te voy a decir que no. Yo lloro mucho, yo me entristezco mucho, yo me desespero. Soy una persona que, a pesar de lo que llevo trabajando, no sé manejarme bajo presión. Uh-huh. Entonces, mi primer ímpetu es rescatarlo, ver lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero ya he ido también leyendo muchas cosas, he ido meditando para saber cómo manejar esto, porque uh-huh. es un grado de estrés extra que te estás aventando. ¿Tú te dedicas de tiempo completo a esto? Uh-huh. Me gusta que preguntes eso, porque muchas veces la gente dice, ok, asociación civil. Entonces, si eres asociación civil, te pagan por esto. No, uh-huh. a ver, somos personas que trabajamos, tenemos chambas, tenemos vidas, tenemos nuestros propios animales, hacemos actividades. Quisiera yo que me llegase un grupo y me dijese, ¿sabes qué? Yo te pago por lo que haces. Uh-huh. Estaría padrísimo, pero no se puede, tenemos que sobrevivir. Entonces, nosotros generamos recursos, sí, pero soy una persona que me dedico una parte de mi tiempo a esto, otra hago otro tipo de labor uh-huh. social y también doy clases. Entonces, uh-huh. es hora de que la gente deje de entender que tú rescatista, quédate con mi problema. Al cabo te gusta mucho. Exacto, como tu obligación. Sí, lo manejan así. Entonces, no, yo te recuerdo, soy profesora. Eso me agrada mucho porque doy marco a que mis alumnos aprendan uh-huh. todo esto. Tienes. ¿Qué materias impartes? Yo, por ejemplo, imparto literatura e inglés. Uh-huh. Y soy maestra tanto de universidad como de bachillerato. Uh-huh. Entonces, los chicos van absorbiendo eso. Uh-huh. Tal vez poco a poco, pero sí se va logrando. Yo creo que también hay que ser optimista, ¿no? Y sí. hay que decir, sí se puede, ¿no? Y sí hay gente, en tu caso, Maki, porque a veces nos centramos mucho en la parte oscura, en la parte fea, y no vemos, o sea, la parte bonita que nos impulsa, claro, que nos dice, que nos inspire, sí, ¿no? Se puede, y sí, vamos adelante, y mira, sí pasó esto que me llena de satisfacción. Así como hay cosas que te llenan de tristeza, hay cosas que te pueden llenar de repente, decir, ay, sorprenderte y decir, esto no lo esperaba, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, Maki? Sí, yo creo que más allá de ver, sí, que nuestra sociedad cada día está peor, hay que ver que ya estamos haciendo el cambio, que somos varias personas que cada día estamos rescatando, luchando para que esto se llegue, pues, a una meta, ¿no? Uh-huh. Que sería erradicar el maltrato. Uh-huh. Yo creo que a lo que te refieres con la satisfacción, en mi caso, por ejemplo, tengo una perrita que le encontré con toda la columna cerrada. Uh-huh. No tuvo fractura, pero tenía toda la columna cerrada. Tengo un año trabajando con ella. Uh-huh. Y la satisfacción más grande es verla caminar de nuevo. Uh-huh. O sea, un año de trabajo, de luchar, de ir por silla de ruedas, uh-huh, hasta el otro lado del mundo, uh-huh, uh-huh, conseguir recursos, porque sí, o sea, todo mundo te quiere dar al perro que ya le estorba, que se encontró en la calle, porque eso sí, te quieren ayudar, pero a llevártelo, más perros, pero no para alimentarlo, aquí para hay un perro, ven por él. Exacto. Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que a mí me ha pasado en Ozumba, que he recurrido a instancias municipales y su respuesta ha sido, te van a dejar los perros porque tú lo has provocado, porque tú has salvado y la gente ya sabe que tú los rescatas. Ah, entonces tú los malacostumbraste, es tu responsabilidad. Ya es mi responsabilidad, he tenido amenazas, uh-huh, de violación, de muerte, de envenenamiento en cuanto a perros, y ha sido de parte del ayuntamiento. Qué triste, o sea, ¿no? Tú no puedes hacer una labor en pro a tu municipio, porque más allá de decir, estoy ayudando a un perro, ¿sabes qué municipio? Te estoy ayudando a ti. Exacto. Estoy haciendo tu chamba. Estoy haciendo tu trabajo, te va a traer turismo, te va a evitar una enfermedad de zoonosis. Hay que generalizar, ¿no? ¿Qué es la zoonosis? Son las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por excremento de perro hacia vía humana. ¿Y cómo se manifiesta esa enfermedad? Las zoonosis son, por ejemplo, enfermedades digestivas. Manejemos, uh-huh, el perro fue a defecar, uh-huh, en vía pública, y pues, ¿qué hace? El airecito, se lleva bacterias, claro, la comida está en un puestecito público, las mosquitas, todo eso de cierta forma nos provoca una enfermedad. Uh-huh. Entonces, pues esas enfermedades que sí las genera el perro, ¿quién las está generando en un principio? La sociedad, por abandonar, por sacar a sus perros, por una irresponsabilidad. Que, uh-huh, que realmente todo es en consecuencia de una falta de educación. Y ahí es donde yo creo que pues tienen mucho que ver las autoridades, uh-huh, las instancias públicas, ¿no? Las campañas, ya no digamos, bueno, ya la desterilización de eso, pero de educación. Pues sí. ¿No? De educación e información, ¿no? Con las comunidades, ¿no? Yo entiendo esa parte, a veces te ponen el pretexto, ¿sabes qué? Es que no tenemos los recursos. Va, no tienes recursos para operar perros, dame chance de poner un stand informativo. Uh-huh. No sucede tampoco. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿cómo vas a llegar a tanta gente? Nosotros manejamos mucho en la cuenta de Facebook posts que justamente, como lo que mencionabas hace rato, inspiran. Y hay gente que se está inspirando, uh-huh, hay gente que está sabiendo más cosas, hay gente que se está educando. Pero ¿qué pasa con todas esas escuelas que nos necesitan? ¿Qué pasa con todas esas personas que no saben cómo manejarlo? Nosotros hemos tenido el caso de pedir el espacio público, Feria de la Nuez, ¿qué te parece, uh-huh, a Meca Meca? Que digan que eres un municipio pro animal, o sea, se van a ir, uh-huh, con ese súper sabor de boca. Es que están los zapatos. Y bueno, ¿qué haces, no? Entonces, desde tu trinchera, tratas de educar gente, uh-huh, tratas de concientizar personas. Bueno, pues con esta última frase nos quedamos para reflexionarla y regresamos en un momento. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca.

Teléfono 97-805-86. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Bueno, y vamos a también a seguir con una información interesante, importante, para que lleven a sus niños a, pues, a que se relajen y que se rían este viernes 28 de julio a las 19 horas, el sábado 29 de julio a las 18 horas y el 5 de agosto y el domingo 6 de agosto, que es el único día, que sería a las 1:30 de la tarde, es para que vayan a ver, que lleven a sus niños y que llevan la Caperucita Floja. No es la Caperucita Roja, es la Floja, ¿no? Entonces vayan a ver con la compañía de teatro Crucero de Noé, y ahí en el Teatro Don Jorge Silva, que está en Avenida en Atenógenes Santa María, esquina con Juárez. Yo me acuerdo cuando íbamos chiquitos, que todavía había aquí dos cines, era el cine Ameca, ¿no? Ahí íbamos a ver muchas películas muy buenas que vimos ahí en ese cine, ¿no? El cine Ameca, y que bueno, posteriormente, muchos años después, ahora es el lugar donde trabaja la compañía de teatro Crucero de Noé. Vayan, los de un donativo, adultos 50 pesos y niños 40 pesos. Así es que ya saben, aquí en La Voladora Radio pueden tener boletos en San Francisco número 50 y esquina con Victoria. Y también vayan a la estación de Ameca Meca, que es un café, restaurante, galería y sea un centro de música en vivo. De jueves a domingos hay eventos sociales, especialidad en comida italiana. Está situado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, aquí en Amecameca de Juárez, en la cabecera municipal, el 97-805-86, para que ustedes llamen, y si en esta tardecita que está medio lluviosa y media fría no quieren salir de su casa, pues llamen para que se los lleven a su propio domicilio. Y bueno, seguimos, gracias a nuestros patrocinadores, y seguimos aquí en la mesa, seguimos nosotros pues platicando, analizando el tema, que aparentemente, ay, pues sí, los perros, y los perros es un problema social, o los perros es una gran referencia de mi compañía y amigo, pero pues hay muchas cuestiones que se cruzan, ¿no? En este comportamiento que tenemos la sociedad hacia una especie animal, ¿no? Que se llama en este caso perros, pero luego también los gatos, que es otro animal también, que luego anda también muy por ahí muy suelto y muy que son menos los casos, ¿no? Pero sí, también existe una población alta de gatos, porque son mucho más autosuficientes, ¿verdad? Se cree eso, pero al final de cuentas sigue siendo un animal que ya fue domesticado a través del tiempo y sí necesita. De hecho, los vemos menos porque están en techos, están en bardas protegiéndose, pero sí, nosotros hemos tenido casos de gatos que nos los han ido a dejar a la puerta de su casa con la placenta. Gatos de minutos de nacidos, gatos que simple y sencillamente no puedes salvar porque no eres la madre, no sabes cómo hacer el trabajo. Tenemos una gata que se logró y que ahora es muy gorda y gris, pero desde bebé la sacamos adelante, y muchas veces cuando la gente me dice, oye, me vinieron a dejar unos gatos, ¿qué hago? Tienes que hacer el trabajo de una madre, de un padre. Todo eso se puede evitar si esterilizamos. Sí. O sea, la esterilización es fundamental. Sería como la clave para resolver el problema de los perros de la calle? En cuanto a número, sí. Aunado a una consciente sobre cómo tenerlos, por qué tenerlos, uh-huh. por qué este animal, uh-huh. por qué, porque siente, uh-huh. tiene necesidades. Entonces, esos dos factores, la educación como método de preventivo y la esterilización como método de solución, sí puede lograr uh-huh. muchísimo, uh-huh. muchísimo. Y como método también de sensibilización. Claro. Y ahí a mí me gustaría que ustedes, en su observación cotidiana, ¿cómo observan a la gente común, o sea, a todos nosotros? Esa, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Porque, bueno, se ha convertido también los hipsters, ¿no? Ah, ahorita claro. Es todo una moda. El veganismo, ¿no? ¿No? Sí, el veganismo, todo eso de los perros, ¿no? Yo lo veo mucho de, así. De la conciencia verde. Sí, ¿no? Toda la conciencia verde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando también en ese proceso? Bueno, yo desde la perspectiva de Latidos, que llevamos ya, yo como rescatista independiente llevo ya trabajando 10 años, como asociación civil llevamos 5, uh-huh. sí hemos visto un cambio en el cual se está en dos partes, está la parte consciente, la parte de, oye, yo sé que esterilizando reduzco, te pago una esterilización, y está la parte emocional de, yo no puedo ver sufrir un animal, ¿qué hago? En mi negocio pongo croquetas, en mi negocio pongo agua. Yo creo que Ariana no estará en desacuerdo. Ya vemos más trastes uh-huh. con comida, más trastes con agua en las casas. Uh-huh. Afuera de las casas, en la calle. Uh-huh. Incluso hay trastes comunitarios, porque uh-huh. también está lo que se llama perros comunitarios. ¿Cuáles son estos perritos? Aquel perrito que llegó de la nada y la vecina lo cuida, yo lo alimento, entre todos lo uh-huh. bañamos, si le pasa algo lo llevamos al doctor. Uh-huh. Entonces, para estos perros comunitarios la gente comienza a ponerles, a ofrecerles. Uh-huh. Y nos habla ya de menos de la consideración sintiente, ¿no? Uh-huh. Igual todavía no damos el paso de, ok, me hago responsable, lo esterilizo, pero uh-huh. de menos me uh-huh. preocupo por el animal. Uh-huh. Sí, sí hemos visto uh-huh. cambios. Y en este caso, los profesionales veterinarios, ¿ustedes consideran que hay veterinarios que han hecho campañas de, o sea, que están dispuestos a hacer campañas de esterilización? Por ejemplo, esto que van a hacer, ¿ellos lo hacen porque les van a pagar o porque son conscientes y también están cooperando de alguna manera? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la actitud de, tal vez no todos los veterinarios, pero si también en este proceso hay un avance en la conciencia profesional para solucionar este problema? Yo creo que el veterinario eligió esa carrera por amor a los animales. Tendría que ser, ¿no? Debería ser. Entonces, uh-huh. al menos, por ejemplo, Sumando Patitas y uh-huh. Clínica Bellos Bulldog cuenta con la veterinaria, que es la doctora Carolina Bello, uh-huh. que realmente ha puesto toda la mano de obra uh-huh. en cuanto a rescates, esterilizaciones, en cuanto a personas que van a hacer servicio, que son futuros médicos, a concientizar un poquito, ¿no? Uh-huh. A ti no te quita nada regalar una esterilización. Cada día somos más personas que estamos, como lo decía Rosario, ¿no? Pues llegó un perrito a la cuadra, ¿sabes qué? No lo puedo meter, vamos uh-huh. a hacerle una casita, lo llevamos a esterilizar, y ¿por qué no como médico, como negocio, vamos a ofrecerles un poquito de descuento? Uh-huh. Nosotros, al menos en clínica Bellos Bulldog, hacemos campañas de esterilización a bajo costo, a rescatistas les ofrecemos a veces hasta el 50% de descuento uh-huh. en cirugías de ortopedia, que por esta región no la hacen, uh-huh. que son costosos y que sobre todo, pues nos va a dar la satisfacción uh-huh. de ver eso, ¿no? Un animalito completamente recuperado, sano. Uh-huh. Y yo creo que es eso lo que nos ayuda bastante en cuanto al área médica. Uh-huh. Una pregunta. Hablando nada más de la esterilización, ¿cuánto sale una esterilización? Normalmente, ¿cómo se cobra una esterilización? Normalmente, en una veterinaria general, depende del tamaño. Uh-huh. ¿Qué incluye, no? O sea, por ejemplo, nosotros aplicamos un preanestésico, anestesia, suero durante toda la cirugía, todo va vía vena, uh-huh. que es muchísimo más fácil, uh-huh. porque sabemos que es un corazoncito, nunca uh-huh. sabemos cómo va a reaccionar, uh-huh. es muchísimo más fácil uh-huh. Sacarlo por vía intravenosa que uh-huh. digamos nos llega a suceder otra cosa. Y además utilizamos sutura absorbible, claro. uh-huh. que ya no hay que retirar puntos. Uh-huh. Muchas personas pues te manejan que es como... Muchos veterinarios. Pues la cuestión de no usan suero, usan pues sutura que hay que retirar puntos. Uh-huh. En lo personal o en esta zona es algo de $500 uh-huh. una esterilización en promedio. Con todo ese servicio. Porque yo supe a través de Violeta, que es la que mi hija, que también uh-huh. tiene sus rescatados, que una vez se juntaron ahí unos veterinarios y todo, y hicieron una campaña, ya no me acuerdo el resultado de todo, que ellos, los veterinarios, ponían el material. Okay. Y alguna persona ponía el dinero del material, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero esterilizar un perro y yo voy con el veterinario. El veterinario ponía la mano de obra gratis. Un patrocinio. Yo patrocino a este perro. Sí, se hace en las campañas de esterilización. Nosotros nunca hemos hecho campañas gratis. ¿Por qué? Uh-huh. Hace tiempo un médico veterinario muy reconocido acá nos dijo: maestra, si usted da todo gratis, la gente se mal acostumbra. Uh-huh. Aunque sea un precio módico, pero que entiendan la responsabilidad de juntar uh-huh. el dinero y de pagar. Nosotros lo que hacemos, lanzamos la campaña masiva, ¿no? Uh-huh. Para 200 animales. Juntamos de nuestros propios recursos para el material. Uh-huh. Conocemos médicos veterinarios que nos los consiguen más barato. Uh-huh. Es muchísimo lo que se requiere uh-huh. entre suturas y sí. lo absorbente sí, mucho. Entonces, ¿sabes qué? Tú, público de Latidos, amigos de Latidos, ¿por qué no patrocinas un callejero? Y uh-huh. me dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo callejeros aquí cerca, pero te patrocino una esterilización. Uh-huh. Entonces tú ve por tu callejero que quieras, yo te lo estoy patrocinando. Uh-huh. Sí se hace, y yo creo que es la manera correcta de incluir a las personas. Uh-huh. Una campaña de esterilización lleva mucho trabajo, sí. lleva una logística increíble, uh-huh. desde conseguir el lugar, que el lugar se aplique, poner las mesas, conseguir a los ayudantes, 2 por médico veterinario, uh-huh. llevarles el lunch si son masivas, porque estamos hablando de que comenzamos a las 7, terminamos a las 9. Implica mucho, uh-huh. pero los resultados son muy buenos. Uh-huh. En cuanto a esterilizaciones aquí, en la zona yo te puedo decir que hay de todo. Hemos visto desde personas que usan cinchos, que son estos hilos de plástico para ligar las uh-huh. trompas, nada, porque incluso puede sí. lastimar el tejido. Uh-huh. Desde médicos que simplemente nada más tejen la última capa, que uh-huh. es la piel y todo lo demás. O sea, sí, buscamos sí. en campaña uh-huh. aquellos médicos que en verdad estén comprometidos que y que trabajen uh-huh. bien, ¿no? Uh-huh. Para lograr buenos resultados, porque si no al rato, Latidos lanzó una campaña mala. Y ya no uh-huh. se traduce en latido, sino, es que es malo esterilizar porque a mi perro le hicieron daño. No, vecina, no esterilices uh-huh. porque ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, se crea una mala información. Uh-huh. Entonces, sí, ahorita que ustedes van a lanzar esa campaña, ojalá que les vaya muy bien, porque es el precedente para que realices más. Bueno, ahorita nos van a seguir hablando sobre esta campaña y regresamos. ¿Tú quieres decir algo? Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues sí, estamos ya en el análisis del tratamiento profesional también para los perros. Quiero también mandarle un saludo a los amigos, a Fernando, de Tenayo, de allá de Tlalmanalco, que bueno, es otro problema que íbamos a tratar en este programa. Llegaron ahorita, llegó Fernando ya un poquito tarde y ya la próxima semana estará aquí con nosotros para hablarnos de esa otra destrucción que es de la tierra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero le mandamos un saludo a todas las personas que están ahí en Tlalmanalco y en esta región, pues luchando contra la destrucción de ese cerro, ¿no? Que también nos preocupa, ¿no? Como y que todo nos debería de competir, ¿no? Porque la tierra es de todo. Así es, así es, así es, ¿no? Y bueno, y además es para están destruyendo un terreno, un cerro para destruir un lago, que es el aeropuerto, ¿no? Porque toda esa tierra se está yendo para rellenar el lago de Texcoco, donde se va a construir el aeropuerto. Bueno, eso es parte de esa humanidad que nosotros no pertenecemos a eso, ¿no? Bueno, pero rescatando eso, justamente antier, para hacer un post en Latidos, leí una frase, se me olvidó el nombre, no puedo citarlo, pero decía que cómo es posible que nosotros, personas, estemos luchando contra el gobierno para rescatar la naturaleza, cuando no tendría que ser así, no tendrían que ser enemigos, ¿no? Pues claro. O sea, estamos una vez más la sociedad civil concentrada en rescatar algo que debería de importarnos a todos. Claro, pues sí, es bueno, es que pero es tema, No sé hasta qué punto el hombre va a dejar de creerse superior o de que puede manipular, ¿no? Todo lo que, su entorno, sabiendo que es el lugar donde vivimos, ¿no? A mí me queda claro que pues lo cuido. Este mundo, ajá, vienen generaciones atrás de mí que pues tenemos que dejárselos en óptimas condiciones, no destruido. Fíjate que esto es, yo creo que tiene todo un contexto de histórico, filosófico, cuando allá en los años, en la época de la Ilustración, viene precisamente que en su momento fue una aportación y fue un momento, o sea, lo único, hay una frase que dice, lo único que permanece es el cambio, ¿no? Y hay cosas que es en su momento, claro, son, cuando Descartes, ¿no?, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Y desde ahí te impones. Entonces, desde ahí nosotros, así es, ¿no? Y entonces nosotros somos los amos de la naturaleza y podemos cambiarla de acuerdo a nuestros intereses y nuestras conveniencias para el desarrollo del ser humano. O sea, viene el pensamiento racionalista y entonces todo es la razón y todo es el racionalismo y nosotros somos los amos de la naturaleza que podemos hacer y o deshacer. Pero bueno, ahorita están las consecuencias. Son 400 años después, ¿no? Como este 400 años de daño. Sí, que se ha incrementado porque es además esto el nacimiento de la sociedad industrial. Creo que el ser humano no hemos tenido todavía como el marco para poder desarrollar el humanismo dentro de estas nuevas civilizaciones industrializadas y urbanas. O sea, nuestro pensamiento todavía está como regido y que ya no funciona, es disfuncional dentro de los parámetros civilizatorios de las sociedades agrícolas, ¿no? Y entonces estamos ahí haciendo un tejido que ya no funciona uno porque estamos, si analizamos la proporción de las sociedades que ahora viven en las grandes urbes, y ahí, por ejemplo, tenemos esta megalópolis, que es de lo más inhumano que puede haber para el ser humano y para la naturaleza, ¿no? Un crecimiento desmedido de lo que es el Valle de México y toda la conurbación que hay. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, sí, ya entendemos que tienen que haber viviendas, pero muchas veces no sabemos qué implica, cuáles son las implicaciones de esta vivienda, de esta casa que yo estoy comprando, de estos grupos constructores tan grandes que no les importa pasar porque tengan que pasar con tal de obtener predios. Que ahí, fíjate que había, yo me acuerdo, cuando había proyectos de construcción de vivienda de hogares, de habitación, que todos conocemos, por ejemplo, la Unidad de Independencia, la Unidad Juárez, donde hay jardines de niños, uh-huh, donde hay deportivos, donde hay inclusive teatros. Microciudades. Exactamente, arboladas, ¿no? Que no eran así, que eso eran programas sociales. Y sustentables. Todavía no había la palabra sustentable. No, pero lo eran. Pero lo eran, ¿no? Y entonces se concebía la habitación, ¿no?, de los trabajadores, porque eran programas para los trabajadores, tanto trabajadores del Seguro Social como para trabajadores del Estado, sí, ¿no? Y entonces era hacer esa vivienda digna, ¿no?, para las familias, que cuando acaba todas esas políticas sociales y se privatiza todo y se acaban estos proyectos sociales, se hacen, pues ahora sí que el proyecto es la ganancia a secas, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí, bueno, parte de todo un programa y una problemática que tenemos, ¿no?, en el país y en el mundo, ¿no? En todas partes. Porque, sí, en todas Yo creo partes. Que se cambió el concepto de hogar por vivienda, ¿no? Así es. Y que ahora parecen ratoneras, ¿no? Jaulas así espantosas, y que sabemos, bueno, que además se abren y se y que aparte es abusar de la necesidad de la gente, uh-huh, uno tiene como un año, ¿no?, o sea, vivienda, cuánto fraude no hubo, ¿no? Uh-huh. Y la gente dice, bueno, ¿qué relación tiene con los animales? Tiene mucha, están, uh-huh, quitando terrenos, están quitando espacios verdes, uh-huh, que al final de cuentas nos vamos a ver afectados, claro, todos. Así es. Entonces, ¿algún comentario? ¿Tú, Maki, otro comentario al respecto de los animales? Pues no, que los invitamos, yo creo que así, todos, reforzar esta lo de la campaña de los perros. Sí, exacto, el miércoles 16 de agosto a la campaña de esterilización, es canina y felina, es totalmente gratuita, es en Avenida Alzate número 90 en el municipio de Ozumba, uh-huh, y pues aparte, que sí, que nos ayuden a rescatar un perrito de la calle, a donar cobijitas, croquetas, yo creo que a todos nos hace mucha falta, uh-huh, y pues no nos quita mucho, ¿no? Maki, una pregunta, ¿esta campaña, la esterilización, va a tener algún costo para quien lleve a un perro, a un gato? No, es completamente gratuita, uh-huh, lo único que pedimos es que, como en todas las campañas, tiene recomendaciones, que lleve 8 horas mínimos de ayuno, es decir, sin ingerir alimento o líquido, también que vaya pues lo más limpio posible, se les recomienda 2 días de baño, ¿no?, antes, bañarlos, si se puede, mínimo. Si se puede, mínimo, sí, pues le limpio la parte de que van a intervenir, ¿no? La verdad, estamos enfocados mucho al perrito callejero, al perrito que el vecino quiere llevar y que no ha encontrado, exacto, los medios, ¿no? Que no ha encontrado los medios, quién te lo pueda resguardar o cosas, uh-huh, así. Estamos enfocados en eso. Incluso vamos a tener un médico que lo cheque antes de que se esterilice. El preoperatorio, ¿no? O sea, uh-huh, para ver si realmente está en condiciones. Es nuestra primer campaña. Esperamos, uh-huh, hacer la segunda en 4 meses. Pero sí, no tiene ningún costo. Y lo único que pedimos es una copia de su identificación oficial, uh-huh, para hacerla responsiva y nosotros llevar un seguimiento. Debe de tener también algún, bueno, que eso por supuesto que es A lo mejor de más, si es de la calle, pues no, no tiene ficha de vacunas ni nada, carne de vacunas ni nada. Pero a veces sí, ¿eh? A veces hay chicos que participan en las campañas, ¿sabes qué? Pues es que es callejero, ah, mejor, o sea, lo vacunamos. Pero ¿sabes qué estaría padre que dijeras? Si es gato, ¿cómo tienen que llevar a los gatos? Nosotros los aceptamos con bolsa de mandado. Sí, exacto, una bolsita de mandado, si es que no tienen transportadora, ¿no? Una cobijita, una cajita donde se puedan poner, resguardar, porque los gatos sí son un poquito ahí, medio pues, difíciles, ¿no? Difíciles de trabajar. Sí, exacto. Sí, la verdad, sí. Más en cuestión de que va a haber perritos, gatitos, el estrés pues es un poquito mayor. Si hay animales, por ejemplo, perros que son, tienen tendencias agresivas, que con bozalito, ¿no? Pues sí, se recomienda bozal, obviamente, por eso pedimos la transportadora, o generalmente que los lleven caminando con una correíta y cosas así, pero de todas formas, pues, va a haber varios médicos, y nosotros como voluntarios, para atender a todas las personas, y se canalicen, pues en el menor tiempo, ¿no? Y no se han hecho, por ejemplo, aquí en Amecameca, en la Unidad Profesional de Amecameca, tenemos una escuela de veterinaria. Y tenemos hospital, y hay hospital de pequeñas especies. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se hace servicio social de ellos? ¿Están haciendo, por ejemplo, podían hacer servicio social? Sí, nosotros hemos gestionado trabajar con ellos. Es un poco difícil, ya que la pretensión es de que el chico que va para médico veterinario trabaje con otro doctor per se. No en una asociación donde tal vez consideran que no va a ser lo que tiene que hacer. Nosotros hemos trabajado con ellos. Ellos también a veces lanzan campañas de esterilización. Son semanas de campañas. Pero sí lo hacen. De hecho, es muy bueno rescatar el que también en esa escuela ha habido un cambio dramático y enorme de cómo se visualiza un médico veterinario. Nosotros antes, hasta los zapateros nos decían, cuando íbamos a ser... Nosotros recogíamos perros del centro, los operábamos y los soltábamos. Los señores que se dedican a limpiar zapatos decían, seguro son de la universidad, ya no los van a regresar. Se tenía esa idea, se ha roto por completo. El alumno que va para médico veterinario aquí en la universidad es un médico consciente, un médico que busca el bienestar animal. Es bueno decir que a veces buscamos que las cosas sean gratis, no se puede, o sea... Hay que pagar, ¿no? O sea, quitarle la tilde a las personas de que, ay, bueno, es que si eres médico veterinario, pues me lo podrías hacer gratis. Pues es su chamba, estudió. Y gracias a que tú le pagas esa chamba, él puede apoyar a otro, ¿no? Entonces, sí. Además, hay que rescatar, yo he tenido muy buen trato con la licenciatura de medicina y con el doctor Juan José Ojeda, que es el coordinador de la licenciatura. Ellos están en la mejor disposición de apoyar en cuanto a Meca y a Ozumba para campañas de esterilización. El problema aquí es que realmente no tienen material. No, cuentan son los con una unidad médica, móvil. Móvil, que sin problema puede ir a los municipios, pero sí piden apoyo en cuanto a material. Es que yo creo que, por ejemplo, el costo puede ser tipo trueque, ¿no? O sea, yo no voy a pagar, pero... Sí pongo la donación de gasas. La donación de gasas o lo que decían, que si la cobija, que si o las croquetas o todo, puede uno donar, me imagino, sí se puede. No de material médico, sobre todo para poder en cuanto a campaña, ellos sí piden agujas para para gasas, cosas. Jeringas, guantes, cubrebocas, todo. Incluso ellos se tenía un acuerdo con el gobierno del estado, hace algunos días terminó ese acuerdo y están gestionándolo para que se realice otra campaña. Que se rehaga el acuerdo. Sí. Ay, sí. Sí. Bueno, ahorita regresamos. Sí, vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:35. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues para quien quiera ayudar a La Voladora Radio, puede ir al Banco Azteca y hacer un depósito que está a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Y por favor, anoten muy bien el número de cuenta: 34-76-13-65-60-06-89. Eso es el número de cuenta de Banco Azteca, nombre Juana del Rocío Castillo Fonseca, para que nos hagan un depósito, porque así como los veterinarios necesitan también la voladora para sostenerse. Pues, y que sí. Es bueno, ¿no? Ajá. Porque realmente estos espacios se agradecen. Uh-huh. Y yo creo que también nosotros podremos hacer un comercial en Latidos. Claro, muy bien. No estaría mal. Gracias. ¿No? Sí, muy bien. Bueno, entonces seguíamos aquí hablando sobre la preparación y lo que implica en nuestra universidad, en nuestro centro universitario, que haya una carrera de veterinarios y cómo se podía reflejar positivamente en el tema muy puntual de los perros, la existencia de una escuela de veterinarios en Ameca. Pues yo lo veo desde el punto de vista de que los alumnos que yo he conocido, que han sido alumnos míos, algunos y algunos no, tienen esta idea de que el bienestar animal se traduce también a mi amigo callejerito. Yo conozco muchos chicos que, ¿qué crees, Miss? Opera un perrito de la calle. Ah, está padre. Y así, ellos mismos crean sus propias campañas, ellos mismos traen esta conciencia. Yo creo que es una manera de que la gente diga, ah, si el médico veterinario que está en el tema lo está haciendo, es que está bien, ¿no? Uh-huh. Como todo, hay desfases. Las nuevas generaciones que vienen son generaciones un poco más conscientes y tienen que batallar con lo ya establecido, pero de que te da ventajas, te da muchas ventajas, ¿no? Recuerdo una vez que cierto número de niños de la carrera de medicina veterinaria se unieron para donarnos muchas cosas al refugio, se la fueron a pasar bomba allá y todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el entendido de que solamente los médicos veterinarios tienen amor hacia los animales. Nunca pensaron que su miss de inglés se dedicase a rescatar. Entonces está dando una apertura para que se quite y se desmitifique la idea de que solamente el médico veterinario ayuda. Todos nos dedicamos a diferentes cosas. Yo estudié letras inglesas y estoy aquí, ¿no? O sea, todos podemos ser parte de esto, no importando el campo en el que estés. ¿Cómo ves? Completamente de acuerdo. Al menos en Sumando Patitas, que trabaja de la mano con la clínica Bellos Bulldog, tenemos muchos médicos que van a hacer precisamente su servicio, ¿no? Y sí estamos encaminados a ese punto, ¿no? Enseñarte que como médico, pues tienes que cuidar que sí, vivimos de eso, de las consultas, de claro, los cuidados de los animales. Pero con ayudar a un callejerito, con ponerle un platito de croquetas, no te quita mucho. Y sin embargo, ayudas mucho a ese perrito. Ese es el punto. Por un lado es la ayuda al perrito. Yo insisto mucho en él control natal de los... Es que sí, al final de cuentas tal vez dicen, bueno, un animal no hace la diferencia. Por supuesto que hace la diferencia. La vida gestante de una perra es de años. ¿Cuántas camadas no puede producir? Entonces, claro que tu simple acción, que consideras simple, de esterilizar, patrocinar un callejero, se traduce en muchos animales que no van a nacer, ¿no? Suena tal vez horrible, pero es la verdad. Entonces, por supuesto que esas pequeñas acciones logran cambios. Y lo importante es que la gente entienda que su participación ciudadana es la que genera el cambio, ¿no? Ariadna, tú que está, eres, bueno, Rosario tiene una asociación civil, Latidos, está en una asociación, Latidos de la Naturaleza, Maki, pues tiene una clínica y Sumando Patitas también es una asociación, pero tú eres independiente, tú andas solita por el mundo, no. Con bueno, tus perros, no, cargando perros. De hecho, ¿cómo? También cuento con el apoyo de Manuel, que es mi esposo. Sí. Él es el que me... En todas estas locuras, o sea, él es el que apoyado. Se ha llevado como que la peor parte en andar correteando a los perros, las mordidas. Él es... O sea, yo nada más le digo, oye, ayúdame, aquí hay un perrito, y pues ya... Él sale corriendo. Él sale corriendo por sí. Él, pero no, también en estos 4 años aproximados que llevo, quiero agradecer porque si no fuera por las personas que me han adoptado esos perritos, o sea, yo no podría seguir ayudando a otros. A veces sí han sido, pues, fácil, ¿no?, encontrarle hogar, pero si no, o sea, si no fuera por ellos y por todos los veterinarios y personas que han apoyado... pues este tema hacia con nosotros, pues no podríamos seguir apoyando más, ¿no? O sea, yo tengo 4, pero sí sería un poco complicado tener otro más, ¿no? Entonces, siempre que vamos ayudando a uno, lo vamos eligiéndole a una persona, pues, idónea, ¿no?, para que lo cuide, y pues los veterinarios de aquí también me han ayudado, ¿no? Porque realmente los que yo he ayudado han estado en pésimas condiciones, ya sea fracturados, con sarna, cachorritos son los que principalmente es algo que yo no puedo evitar ver a un ayudar. Animal, ajá, y dejarlo ahí, abandonado, o sea, no puedo. Fíjate que ayer estaba con una amiga también y que estuvimos ahí en un taller, ella es de San Rafael, Amaranta Galván. Ah, sí. Así. Ella tiene 18 perros. 18, sí. Y es rescatista independiente. Sí, sí. También es rescatista. Lo padre es dar a entender a la gente que ser rescatista independiente es como la base. Si tú no tienes rescatistas independientes, muchos animales no se salvan. Yo, la verdad, la labor de los rescatistas independientes, yo también empecé así, es increíble, ¿no? Es increíble. En Ameca... En serio, agradezco. Violeta, mi hija es rescatista independiente. Tu hija Violeta, Amaranta, Lorena Ruiz. Sí. Tenemos muchísima Victoria. Gente que está trabajando aquí. A su vez, también los veterinarios hacen el trabajo. Yo le agradezco mucho al doctor Javier Cortés, a la doctora Nadia Ramírez. Gente que está ahí. Y si hablamos de agradecimiento, yo creo que todos estamos de acuerdo que sin nuestra familia, esto no se puede. En mi caso, mis papás fueron los que me prestaron el terreno. Y el terreno salió porque hicimos un rescate de la perrera. Entonces, ¿dónde llevabas 18 perros en ese momento? Y mamá me dice, pues, ¿sabes qué? Pues ni modo, no voy a recibir renta, pero mételos ahí. Y desde ahí, entonces, si la gente que no está a nuestro lado no nos apoya en esto, no podríamos. Sí se puede, cuesta más trabajo, pero sí se puede. Yo en mi caso, mi compañero, mi pareja, Lalo, es la otra parte de Latidos. O sea, siempre estamos metidos en los rescates. Entonces, hay mucha gente a quien agradecerle, ¿no? Claro, y es ha sido un gran problema, pues necesita muchas voluntades también para ir. Es lo que de alguna manera pues quería, yo me encanta y me gusta y es así, lo trabajo siempre, como hablar de lo que sí se logra, lo de que lo sí que se puede, sí se hace, lo que sí, claro. Se puede, porque creo que también estamos luego muy metidos en un proyecto de trabajar percepciones de que somos todos lo peor, ¿no? Y entonces el otro es el que no hace, nadie hace más que yo. No, y entonces que hay muchísima gente luchando y que somos más los que luchamos, los que trabajamos en una causa o en otra. Los campesinos, cuando dice uno, bueno, si no es por ese trabajo de los campesinos, no, yo comemos, no estoy en esta mesa, claro, comiendo, ¿no? Claro. Y que ese campesino está, o sea, lo que le cuesta, ¿no? ¿Sí? Y rescatar la posición del campesino dentro de un rescate. Te voy a decir por qué. Porque a veces la gente te tiende a pensar que la persona mejor preparada es la que es más bondadosa. La que fue a la universidad. Aguas. Y no es cierto. Nosotros hemos conocido gente con grados que simplemente no son seres humanos. Yo recuerdo mucho a un señor del campo que llegó a la veterinaria. En ese tiempo trabajamos con la doctora Ceret, y la perra venía con la espalda rota porque la volanta le pasó por encima. El señor sacó su pañuelo con sus monedas y dijo: yo le pago la operación a mi perra porque es mi perra, es mi compañera. Y dices, ya es hora también de que la gente diga, no, es que en el campo no, son ignorantes. En el campo no. O sea, en el campo tienen una idea de la naturaleza, de respeto más grande. De la vida y la naturaleza. Entonces, yo creo que podemos aprender de allá para acá y de acá para allá. Así es. Sí, una cosa es la información y el conocimiento que lo tienes en una universidad. Está centralizado, ¿no? Y otra cosa es el conocimiento que te da la misma vida y la misma tradición. Hay un señor aquí que yo respeto muchísimo, don Lázaro. Que el otro, que es campesino, ya es una persona muy grande, y lo encuentras con sus asadón y con su pico y se va a trabajar la tierra y todo. Y el otro día me lo encontré y dice, sí, dice, ahorita el agua está lloviendo en el sur. Dice, pero ahorita va a dar vuelta la nube y en la noche ya va a estar lloviendo acá. ¿Y qué pasa? Ni claro. Por supuesto. No. Es que eso sí. Vamos al corte, regresamos. Pero eso es muy cierto. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión. puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues yo quiero decirles que el tema perros da para mucho. Muchísimo. Para reflexión del campo, reflexión filosófica, reflexión humana, reflexión de muchos, muchos temas, ¿verdad? El tener ese contacto con, pues, con animales y con perros, y cómo también es importante. ¿Qué me dicen ustedes? Porque ya casi vamos a terminar, pero hay algo que se nos está pasando, que es el contacto de los niños con los animales y con los perros. ¿Cómo, qué parte o qué cubre? Si es necesario o no es necesario que la convivencia de niños con, en este caso, con perros. Yo creo que es muy necesaria porque entre más convivencia exista desde una edad temprana, te sensibiliza sobre que este ser creció a la par contigo, tiene sus necesidades, siente. Entonces los niños van creciendo, con la idea de que, ok, hay que cuidarlos. Primero es quererlos, ¿no? Porque lo quiero. Después es cuidarlos y después tener un raciocinio, es decir, ¿se puede hacer más? Claro que se puede, desde un punto de vista enteramente responsable, ¿no? Cualquier tipo de animal sigue su instinto, por muy domesticado que esté. Yo creo que se puede tener una correcta educación niño-perro, siempre y cuando la figura de los padres esté presente, ¿no? Claro. O sea, ¿hay riesgos que un niño esté jugando con un perro o con varios perros? Riesgos desde el punto de vista de que si el niño es pequeño, el niño no mide su fuerza. El niño puede lastimarle las orejas, puede jalarlo. Pero el perro no le puede jalar a... Se ha demostrado que si crece desde muy pequeños, entiende que es un niño. Claro, llegan los niños y molestan a perros que están en la calle con los cuales nunca han tenido contacto. Puede haber algún tipo de respuesta, no necesariamente agresión, pero sí un tipo de respuesta. La mayoría de los casos en los cuales se sabe que en la periferia los perros muerden a los niños, a los perros callejeros muerden a los niños, es porque ya hubo algo previo, ya hubo que lo molestó, que lo agredió, o incluso también se debe entender que es un animal que ha tenido un mal día, que podría sentirse mal, con hambre, y entonces que además, llega uno. Todos los perritos de la calle, ¿qué es lo que han recibido? Maltrato. Golpes, maltrato, agua caliente de los comerciantes. O sea, los perros ya están a la defensiva. No es como te voy a agredir porque pasaste. Te voy a agredir porque todo mundo me agrede a mí y yo me tengo que defender. Muy bien, pues, comentario final. Bueno, de parte de Latidos de la Naturaleza, los invitamos a crear esta nueva conciencia que tanto necesitamos. No solamente con nuestros hermanos animales, sino con todos. Entender que el mundo ya no está para que seamos nosotros mismos en mi espacio, yo bien. No, el mundo necesita que todos estemos bien, que hagamos un trabajo colectivo, que nos unamos instancias, gobierno, grupos, para lograr un verdadero cambio, porque realmente ya se ha visto que el cambio es parte de nosotros. No podemos esperar que nos den todo, hay que hacerlo. Y maneras de ayudar hay muchas: alimenta, esteriliza, ayuda, muchas cosas. Bueno, de sumando patitas, como lo dice, ¿no? Hay que sumarnos a esta acción, a esta causa, y pues los invitamos en el municipio de Zumba. Otra vez da todos los datos, por favor. Okay, la campaña de esterilización es totalmente gratuita, es para perros y para gatos el día miércoles 16 de agosto. Las fichas se van a repartir a partir de las 8 de la mañana y tenemos 110 fichas. Muy bien, gracias, Maki. Ariadna. Ah, pues yo por último invitarlos a que hagamos conciencia y que ayudemos a más perros callejeritos, que si podemos poner afuera de nuestro hogar un balde con agua, o si podemos darles pues, croquetas, estaría mucho mejor, o mejor aún adoptar y pues seguir esterilizando. Y también invitarles que en el periódico regional escribí un reportaje acerca de este tema, y bueno, para que lo puedan ¿En qué periódico? No, bueno. Es en el Amaqueme. Uh-huh. Salió en la plataforma de internet el día martes y mañana saldrá este impreso. Uh-huh. ¿Fue un reportaje que hiciste o un escrito? Es un artículo, acerca de que ya está penalizado el maltrato animal, en qué leyes está fundamentado, y bueno, algunas estadísticas, ¿no? O sea que ya tenemos una ley más que ojalá que podamos cumplir, ¿verdad? Bueno. Se puede llevar a cabo que se respete y que se prepare a los medios en los municipios para hacer que se cumpla, ¿no? ¿De qué sirve tener leyes si no estoy preparando a mi gente para hacerlo? ¿Qué ley sería, Ariadna, si no lo tienes? No, es el libro sexto. Bueno, sí, estamos hablando del libro sexto y está el artículo... Ahorita sí me... Libro sexto, me tomaste aquí de... De hecho, está la Ley de Protección Animal, donde nos especifica cuidados, ya sea para tener un perro en casa, ventas, porque se prohíbe la venta. En vía pública. En vía pública, escuelas, parques y demás. Pero si tú tienes, bueno, un sector enfocado a estas cosas, sí te da la pauta, pero te dice los requerimientos que necesitas. Y sí, como dice Ariadna, el libro 6 del Código de la Biodiversidad nos indica de sanciones y todo lo que establece la Ley de Protección Animal. En la Ley de Biodiversidad. Biodiversidad, muy bien, libro 6. Libro 6, perfecto. Pues Rocío Castillo, nos despedimos. Ella en los controles técnicos, su servidora Esperanza Rascón en la conducción de este programa Moctlatoli, nuestra palabra, que pues una palabra de perrito hubiera sido interesante. Genial, ¿no? Un wow. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Moctlatoli, tu palabra. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Ameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra. Nuestras palabras vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Moctlatoli.